Este es nuestro pequeño escenario. El faro del fin del mundo. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos. Faro quieto, nada sería. Bueno, y tenemos la suerte en esta edición de Faro Sur de arrancar con una actividad que con la cual guardamos un cariño también particular, porque es una iniciativa que surgió y permaneció incluso en pandemia en ese momento, y que significó un espacio de encuentro, de promoción también de la economía social, todos los emprendiciertos que hay en la zona, las iniciativas culturales, artísticas, educativas, musicales pasaron por ahí. Y hoy tenemos la suerte en esta tarde de, por un lado, estar con Anael y invitarles a lo que va a ser la bioferia que sucederá mañana 22 de noviembre, y si usted lo está escuchando ya pasado de esta fecha, de alguna forma también rescatar y contar un poco en torno a esta iniciativa, que está buenísimo, como que también se pueda ir replicando en otras localidades, en otros lugares. ¿Cómo estás, Anael? Un gustazo. Bien, muy bien. Así que, Anael, entonces vos, ¿te integrás a la bioferia hace cuánto? Hace bastante poco, en verdad, pero que la conozco a la feria y que participo como vecine, hace ya desde que empezó, básicamente. Ahí va. ¿Y vos que llegás al barrio como y conocés la bioferia como ya como con tu emprendimiento, o venías como vecina al principio? Al principio como vecina. Porque, bueno, es uno de los pocos de actividades que hay, ¿no? Culturales, y con esta impronta que decís vos también, ¿no? Que es vecinal, que bueno, que suceden muchas cosas con la música, con talleres también, muy interesantes siempre. Entonces me he acercado tanto como vecina para pasar el rato y poder comprar algo o participar de un taller, y también ya he participado como música, presentando ahí mis canciones. Uh-huh. Recordar que la bioferia sucede mayoritariamente ha sucedido aquí cerquita en la plaza de Neptunia, en el balneario de Neptunia. Ha peregrinado por ahí, pero este sábado es en ese lugar. ¿Qué nos vamos a encontrar de emprendiciertos, digamos, iniciativas económicas de nuestros vecinos y vecinas, por ejemplo? Y se van a encontrar con medicina natural, con cosas relacionadas a los yuyos, con artesanías de todo tipo, ropa, trabajos de ecoprint, muñecos, regalos en general, lo que se les ocurra. Hay muchas cosas muy bonitas, trabajos en madera, libros, bueno, de todo un poco. ¿Y a qué hora comienza? Porque también hay como toda una serie de talleres para compartir. Sí, empieza a las 4 de la tarde, empieza con un círculo de inicio ahí. Eso está bueno porque también siempre se integra desde un lugar más humano, ¿no? La feria tiene esa impronta también de no ser una cosa solo por la economía o el movimiento de la economía circular, y que podamos acercarnos y llegar a las propuestas que tienen los vecinos de sus productos, sino que también nos llegamos humanamente, ¿no? Entonces a las 4 empieza con un círculo de inicio, y 4:30 ya va a haber un conversatorio sobre los humedales y el monitoreo del cangrejal, que es algo que los vecinos vienen haciendo ya desde mitad de año, un monitoreo de los cangrejos de acá del remanso. Y está bien interesante, está bueno que se puedan llegar para poder conocer sobre nuestro entorno y la importancia del cangrejal. Y después a las 5 hay un taller de danzas circulares. 5:30, un taller de percu afroperuana con Pablo. A las 6, ahí voy a estar guiando yo un conversatorio que es dirigido a disidencias y mujeres, que viene de la mano de una propuesta de Futuros Indígenas, que es una propuesta que viene del norte, viene de Guatemala, y se llama ¿Cómo curamos nuestro territorio? Es un conversatorio. Y después a partir de las 6 empiezan ya las músicas. Ahí va, muy bueno. Y en música así en general, ¿qué tenemos para este fin de semana? Y en música, mira, a las 6 va a haber música para niñeces con Capicúa. Después 18:45 va a estar GG con cuerda, que es candombe, así música candombe. A las 7:15 van a estar los tambores, que también está la propuesta de que te acerques con tu tambor. Así que si andás por ahí con tu tambor y tenés ganas de arrimarte a la cuerda, venite. A las 7:45 va a estar Rumiante, a las que es un poco de rock y folk. A las 8:20 va a haber un recitado de poesías y de cuentos de la mano de Araí. 8:30 voy a estar yo compartiendo rap. 21:15 Fede Graña, Trío Imponente. Y cierra a las 10 Aguara. Ahí va. Entonces, mañana Bioferia en La placita de Neptunia. Neptunia Sur. Y me quedé un poco colgado con ese taller que va a haber, que tú vas a estar presentando. Uh-huh. En términos generales, ¿qué nos podés contar sobre eso? Como para quedar con la expectativa para ir y escuchar. Es una propuesta que surge desde una colectiva que se llama Hackeo Cultural, que es una colectiva de pueblos indígenas de Guatemala y de México. Ellos se juntaron en la pandemia, ¿verdad? A partir de la pandemia empezaron a generar este conversatorio o encuentro, que va a ser virtual, obviamente, porque la idea es generar lazo, ¿no?, con otros pueblos indígenas. Entonces, me gustó traerlo para acá porque la idea es hacer un círculo de la palabra entre mujeres y disidencias y hablar de cómo curamos la tierra, porque está tan enferma, ¿no? Y estamos siempre hablando de todo el mal, ¿no? Desde, no sé, esto ahora que viene de las petroleras, el puerto espacial, no sé, ahora acá que se fragmentó todo Neptunia y no tenemos casi un espacio verde. Entonces, me parece que está bueno, esa es la idea, de poder conversar cómo la curamos la tierra, porque en realidad nosotros también estamos generando espacios alternativos, ¿no? Entonces, bueno, fortalecernos en eso y poder hacer un registro que después eso va a ser compartido con Hackeo Cultural, ¿no? Bueno, entonces tenés varias propuestas, Anael. Uh-huh. En esta bioferia, bueno, conversar contigo, quedó abierta la invitación. ¿Y vos cómo te percibís así, digamos, en este proceso de trabajo propio, de llevarlo adelante, más allá de la bioferia? Uh-huh. Y en la perspectiva del arte, ¿no? Y también como vecino en esta economía, ¿cómo se vive? ¿Cómo lo venís viviendo tú? Y bueno, se vive un poco, como yo digo, remando a veces en dulce de leche un poco, pero... ¿Es en dulce de leche el mismo que se la Sería una buena pregunta. ¿Es mismo en dulce de leche? No lo sé. Igual está bueno, porque si te caes, bueno, de última está rico, ¿no? Si te caes del barco. Pero bien, en realidad construyendo desde el corazón, desde lo que late el corazón, que eso es importante para mí, generando espacios humanos, como te decía anteriormente, que me parece re importante. También es algo importante de nombrar, de la bioferia también, que fue lo que más me atrajo también de poder participar plenamente, que es que esta edición, la bioferia siempre tiene una temática y esta vez se llama Quilombo, que bueno, es también traer una palabra de las lenguas bantúes y es algo en lo que yo vengo trabajando en las raíces, porque soy descendiente de indígenas, entonces vengo laburando en eso, en las raíces que son entrelazadas, ¿no? Entre la la afrodescendencia, la, el indigenismo, y eso es algo que acá en Neptunia está bueno porque lo podemos expresar libremente, ¿no? Y no hay una discriminación de parte de la comunidad. Más o menos. Más o menos, obviamente, pero esa comunidad en ahí la va. Que estamos, que es la bioferia, abraza y fortalece esa posibilidad, ¿no? De expresarnos como personas descendientes indígenas. Que desde ahí también es mi trabajo ahora del rap y de... Y de bueno, esto que te hablaba del conversatorio también, que es en red también con otros pueblos indígenas. Buenísimo, Lupiamo, de nuevo, reiteramos que este sábado 22 de noviembre en la Plaza de Neptunia está sucediendo la bioferia y sobre eso hablamos con Anael, que además de toda la parte, digamos, de presentación inicial y de encuentro inicial y de apertura, van a haber diferentes talleres y a partir de las 19 horas los tambores y después varios espacios musicales para compartir. Así es. Así que si da la casualidad que está en sábado escuchando esto, o incluso en la tarde escuchándola tanto a través de Tacuabeo de Horizonte, que puede coincidir, deje la radio, vaya a la bioferia que se va hasta tarde, así que es un buen espacio para invitarlos. Y también puede quedar una invitación abierta a todo aquel o aquella emprendedora o que tiene una iniciativa o quiere presentar algo para poder compartir en próximas, que seguramente viniendo, pensando hacia el verano, se vienen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Anael, muchísimas gracias. Vecina del barrio de Las Cumbres. Así es. ¿Cómo están Las Cumbres? Las Cumbres es precioso, ahí como siempre. Buenas. Bueno, estamos en contacto. Nos encontramos en la próxima bioferia. Adiós, que estén bien. Hola, ¿qué tal? Soy la oscuridad, vengo en son de paz. Hacerme música. Necesito explotar como la lluvia. Tu mundo interno vas a tener que regar. Llora, llora, llora. La boca cerrada no alivia. Los ojos mojados no miran para atrás. Me enojé y me desenojé. Me enojé y me desenojé. Me enojé y me dejé sonar. Lunáticos, seres cuánticos, seres cuánticos. Vienenme a visitar. El hombre orquesta, el hombre queja. Sin vergüenza su propuesta desenfunda. Su arma y la cabeza me va a estallar. De la muerte nadie se salva. De la parca nadie se va a escapar. De la guadaña, no, no, no, no. Me enojé y me desenojé. Me enojé y me desenojé. Me enojé y me dejé soñar. Cuesta cada día despertar. Seres depresivos te amarran. Te cuesta dejar de pensar. Guerrera de la luz, corta con eso, confía en la yema ya. Y hágalo para enterrados en el mar, hágalo para galopar, están enterrados en el mar. Me enojé y me desenojé y me enojé y me desenojé y me enojé y te dejé de pensar.